side to side. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Listen, hey, on it, on it, on it, on it. Hey, like that. Ho, hey, wait till I get stuck here. Come on. 1, 2, 3, 4. It's the honor and birth of the Master G Show. Once upon a time, not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the arc, you did it second for the money. Bueno, pues el tema que estáis escuchando, como todos los sábados, comenzamos con el ese gran tema del señor Bob Sinclair, con ese Lala Song. Y vamos a seguir fuerte esta tarde de sábado, este último sábado de la temporada aquí en Evo Weekend, con ese Fragma, ese Memory. Cómo suena, Dios mío. Qué pelotazo este verano está dando Fragma Memory. Evolución FM. Memory, memory, and I need it to stop now. Pues nada, gente, lo que estáis escuchando, ese Fragma Memory. Vamos a hacer una parada aquí en el visor de SMS. Ya nos han hecho aquí una petición, ese Supermod Tell Me Why, ese David Guetta Remix. Y va a ir dedicado por una persona muy especial, nos pone aquí en el mensaje. Va a ir dedicado para Juan. Así que nada, esperemos que lo disfrutes, ese Tell Me Why de David Guetta. Evolución FM. Pues nada, vamos a aprovechar este temón, este Tell Me Why de Supermod, con el remix de David Guetta que va dedicado para Juan. Vamos a recordaros las vías de comunicación con las que podéis contactar con todos nosotros y hacernos las peticiones como Juan ha hecho. Y nada, tenemos el 20, Evo espacio Weekend, Evo con V, y Weekend como fin de semana en inglés. Y además hemos abierto el segundo 20 del programa, ya que en 2 semanas ya llegamos a la cifra máxima de 1000 amigos. Así que nada, Evo Weekend y 2 palitos. Y vamos a pasar de canción a un temazo del señor Antoine Clamaran, You Are Gold. Evolución FM. No, tío. Bueno, pues nosotros seguimos aquí recordándote esas vías de exaltación de comunicación. Os hemos recordado los 20s, Evo Weekend y Evo Weekend, dos palitos, el número 2. Y también podéis contactar con nosotros en el chat oficial del programa en www.evolutionfm.net. Os lo repito para que toméis nota, www.evolutionfm.net. O también mandando un mensaje, Evo FM, espacio y lo que quieras contarnos, dedicatoria, al 7477. Nosotros seguimos aquí, son las 4 y cuarto, una hora menos en Canarias. Y te dejamos con este tema de Antoine Clamaran, ese Gold, que suena bastante, bastante bien. Gente, esto empieza ya a animarse. En breve haremos una parada aquí en nuestra estación SMS para leer los primeros mensajes que nos están llegando. Y nada, para empezar vamos a comenzar con este río, este After the Love, que veré dedicado para Laura especialmente. Nos acaban de poner aquí en un mensaje SMS. Y nada, ya sabéis, si queréis alguna canción, mandáis Evo FM junto y con V espacio a la canción o lo que queréis contarnos al 7477. Así que nada, nosotros vamos a aprovechar ya para comenzar a presentar a nuestros invitados especiales que están aquí hoy en el Palacio de Evolution FM. Y nada, ya tenemos aquí... ¿Vamos a empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Qué prefieres, Teto? Aquí. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, pues no. Pues tenemos por ahí a la derecha una chica muy muy guapa que se llama Carolina. ¿Qué tal estás, Carolina? Muy bien. Se te ve contenta hoy, ¿no? Que vas a pasarlo bien hoy aquí en el... ¿Se me oye bien ahora? Sí, muy bien. ¿Vas a pasarlo bien aquí en el Palacio de Evolution FM o qué? Sí, como todos los días. Con ganas, ¿no? Sí. Sabemos que eres una fan número uno, que nos sigues todos los fines de semana, como nuestra amiga Karen. ¿Qué tal, Karen? Muy bien. Bueno, he de decir aquí que tenemos a las dos chicas que están... Están nerviosas porque es la primera vez que están aquí en la radio, pero vosotras tranquilas que nosotros os vamos a ayudar para que lo paséis bien y no os dé vergüenza, ¿vale? No, a mí no me hagáis bien con la mano, no, a mí me habláis, aquí hay que hablar, si no la gente que está en casa, ¿qué pasa? ¿No os oye o qué? ¿Eh? Sí. Pues claro. Bueno, pues por ahí tenemos, un poco más a la izquierda, tenemos al calvo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes. Un tocayo tenemos aquí hoy, ¿eh? Hoy nos ha tocado. Me parece que tenemos una tarde de family aquí. Tarde family loca. Family, la family Adams y todo tenemos sí. Aquí, ¿eh? Bueno, tenemos por ahí también a un clásico ya que le tenemos aquí todos los fines de semana, un colaborador. Y nada, que se llama Teto. ¿Qué tal, Teto? Muy bien, aquí un día más en el estudio central del Palacio de la Radio. Y a pasarlo bien, ¿no? ¿Tenemos alguna broma preparada o qué? Alguna petición que otra, sí, tenemos en los mensajes que nos llegan. Pues nada, vamos a ver si lo podemos hacer realidad. Esa gente que nos manda mensajes al Twenty o al chat nos están mandando. Pues nada, vamos a ver si podemos hacer estas bromas. Y nada, recordar también toda esa gente que está en el chat, que me están mandando por aquí mensajes. Un saludito muy fuerte para, especialmente para ver que lo vea. Tenemos aquí al señor Sete. Sete que bien, que se lo pasa bien aquí, que se va a ir ahora a Canarias, Asturias. Y también a Cami de Palma, 08. Pues un saludo aquí desde el Palacio Central. Y este fin de semana no tenemos a Juan. Y mandar un saludito que se me ha olvidado a Adrián, que nos está escuchando. Pues, un saludito para él. Un saludo muy fuerte para Adrián. Nosotros vamos a cambiar de canción. Vamos a ir con ese Ina Hot para todos vosotros. Evolución FM. Esos chicos y chicas, ya estamos aquí, nos vamos acercando ya a la media hora de programa. 4:30, una hora menos en Canarias. Pero antes que nada vamos a hacer realidad otra petición que nos hacen por aquí por el visor de SMS. Evo FM junto y con V, espacio lo que quieras contarnos al 7477. ¿Qué nos cuentan por ahí, Alberto? Pues Roberto nos manda un mensaje que le dediquemos la canción I Wanna Be Free de Dani Moreno a su novia Paula, que la quiere mucho y que tiene muchas ganas de que llegue el lunes para irse los dos de vacaciones. Y para ello va esta canción. Que se van de vacaciones. Bueno, la pija loca de aquí de Villaviciosa, Karen. No sé, ¿cómo que no eres pija? Si te tengo aquí, si te está oyendo todos los oyentes. Bueno, luego me cuentas a mí cuáles son tus planes de vacaciones, que me estabas contando. ¿Qué vas a ir a Marbella, a Puerto Banús? A Santipet, y no sé. ¿A dónde vas a ir? Sí, me voy a Marbella y a Santipet. Bueno, nosotros vamos a dar paso a esa petición de Roberto. Con ese Dani Moreno y Wanna Be Free lo rescatamos de ese baúl de los recuerdos con ese clásico I Wanna Be Free. Evolution FM. Los primeros. Aquí está hablando Karen, la pija loca de Villaviciosa. ¿A quién querías mandarte un saludo? Pues a mi hermana Kimberly, que está malita. Pobrecita. La loca de Sálvame y al de la Leti. ¿La loca de Sálvame quién es? ¿Quién es la loca esa? Mi madre. ¿Pero por qué la llamáis loca de Sálvame? Porque nos encanta ver Sálvame. ¿Sí? Sí. Está un poco loco el Jorge Javier ese, ¿eh? Que va, se está muy bien con él. Si es que, guau. Así que nada, a la loca de Sálvame y al forofo del Atleti ese, uno del Atleti. Tenemos aquí a uno del Atleti, ahora que me acuerdo, en el chat, a ese Sete, que es un fan del Atleti. A ver si llama ahora y habla con nuestras dos chicas guapas aquí que tenemos en el palacio, ¿no, Karen, o qué? Karen, no te pongas roja, si es majete, Sete es majete. Ahora llama, a partir de las 5 llamará y seguro que hablas con él. ¿Pero cómo dices eso, Carlos? Si no se está poniendo roja, lo que dices es que la llame ya. Pero nos han mentido. Hombre, te he visto yo. Ah, ¿que quieres ya que llame? Hombre, que nos llame. Bueno, Sete, venga. Te abro las líneas para que llames y hables con ellas. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Dejamos ahí un espacio. Bueno, nosotros nos vamos a ir un ratito a Publi. Desconectamos aquí para irnos a Publi. Y nada, no os mováis de ahí donde estéis, porque en 3 minutos exactos volvemos. FM.

20 minutos ahora justo por debajo de las 5, una hora menos en Canarias, 5 menos 20. Nos da tiempo para hacer nuestros dos super mega crack, por decirlo de alguna forma, listas del top funky, el top house. Pero antes, claro que sí, que tenemos que hacer una dedicatoria que nos han pedido por ahí por el 20. Nuestro amigo, a ver que lo busque. Mira, ya están llamando. ¿Quién será? ¿Quién será? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, Sete, ¿qué tal te va, tío? Estoy un poquito indignado, ¿eh? A ver, que no se te oye, dicen por ahí. Habla más alto, tío. Estoy un poquito indignado contigo, ¿eh? ¿Y eso? ¿Por qué estás indignado? Hostia, ¿me invitas cuando va tu primo? ¿Qué es esto? A ver, me dicen, me dice aquí mi amigo, no se oye, por ahí me dicen, a ver, vamos a ver, tú nada, pues nada, vamos a decir lo que dice Sete y así hablas con las dos chicas guapas aquí del super, si es que tenemos aquí un lío, macho, con los cascos que no se oyen, si se oyen. A ver, ¿qué nos quería contar Sete? ¿Que estás indignado de qué? Tronco, me invitas cuando va tu primo, ¿eso qué es lo que es? claro que sí, ¿eh? Y aquí que estaba también mi primo, ¿eh? Está aquí todavía, ¿eh? Que el chaval es majo, tío. El teto es majo, ¿eh? ¿Donde esté una piba qué? Mira, a ver, te presento a Carolina. Carolina, hola, dinos hola, a ver esa voz tan sexy que tienes. Hola. Hola. Joder. Sete, tío, yo, hazme caso, yo te invito, pero vamos a ver, me dijiste tú. Bueno, yo voy a traer aquí a unas amigas, no sé qué, tal cual. ¿Cuándo? El día que te invité con mi primo. ¿Qué dices? Y me veo que me vienes aquí y me apareces, ¿con quién? Pues con mi primo, tío, con tu primo apareces, tío. O sea que esto fue la radio de los primos, ese día fue el Zipi Zape, el... Sí, bueno. Y los primos locos de la radio. Pero bueno, yo ya te digo, yo en septiembre o me invitas con pibas o nada, tío. Bueno, yo te digo, Sete, aquí están las dos chicas que están, se han quedado como muy, muy calladas porque es la primera vez que vienen a la radio. Oh, ya, bueno. Hola, Sete. Yo soy la chica que tiene la voz ronca. Tío, qué voz más sexy. Estoy un poco resfriada, Sete. Nah, yo te doy calorcito si quieres. Sete. Ojo al dato que es Sete. Sete, te cambian ya el nombre y todo, ¿eh? Nosotros aquí ya te vamos a llamar Setter y todo, ¿eh? Bueno, ¿quieres que te digamos alguna canción o qué? Sí, yo me fío de ti, macho. A ver, ¿cuál quieres? No sé, la que tú me pongas. ¿La que yo quiera? Vale, pues te vamos a dedicar una hora del Top Funky, una guay de estas chulas. Ay. Y nada, ¿dónde te ibas a ir de vacaciones? Pues, danos envidia a todos. A ver, volví antes de ayer de Almería. De Almería. El 5 a Canarias una semana. Y el 18, 5 días a Asturias. Joder, o sea, que bien. Yo me voy a Almería mañana justo. ¿A qué parte? Pues me voy a Mojácar. Hostias, donde el incendio ese. Sí, donde el incendio, justo donde el incendio. Joder. Pero bueno. Bueno, Sete. Bueno. Te vamos a ir dejando que me pide ya paso aquí el Top Funky, ¿vale? Bueno. Venga, muchas gracias por llamar, tío. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Te presentamos el Tototop Funky de Evo Weekend, producido y mezclado por Ricardo Alonso. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Good, but I ain't asking. They say they love my ass. Religion, I say no, but they keep giving. So I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating, I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spinning. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside? Vamos a ir rapidito con este Top Funky. Esta semana tenemos en el número 3 ese tema, ese clásico de Ne-Yo, feat. Kanye West y Kerry Kidston, ese Knock You Down. Check it out. I'm que es un pasote, por decirlo de alguna forma. Aquí ya ha habido alguna chica aquí en el palacio. A ver, pídenos paso, a ver, ¿qué quieres hablar aquí? Cuéntanos. Si no hablas, yo creo que en las casas no te van a escuchar, ¿eh? Hola, Celia, te mando un besito desde aquí. Bueno, a esa Celi arroba. Si me estás escuchando, te mando un beso. Bueno, vamos a pasar al número 3, que tenemos a ese Neyo con Kanye West, ese Knock You Down para todos vosotros, disfrutadlo. Evolution FM, los primeros. Not oh, this ain't supposed to happen to me. Keep rocking and keep knocking. Whether you Louboutin it up or Reebokin, you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have, dessert or dessert? I never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came in and knocked me on my face. Feels like I'm in a race, but I already won first place. I never thought I'd fall for you as hard as I did. You got me thinking about our life, our house and kids. Yeah, every morning sometimes love comes around, love comes around, and it knocks you down. Just get back up when it knocks you down, knocks you down. Sometimes love comes around, and it knocks you down. Just get back up when it knocks you down, knocks you down. I never thought I'd hear myself say, y'all go ahead, I think I'm gonna kick it with my girl today. I used to be commander in chief on my pimp ship, flying high. Till I met this pretty little missile, shot me out the sky. Oh, shot me out the sky. Got to know I'm crashing, don't know how it happened, but I know it feels so damn good. Said if I could go back and make it happen faster, don't you know I would, baby? If I could, missing deep in me to the fullest. The load never too much. She helping me pull it. She shot the bullet. Fed into that life. I swear to you, the pimpin' me just died tonight. Cause sometimes love comes around. It comes around. And it knocks you down. Hey, just get back up when it knocks you down. When it knocks you down. Bueno, Setter, esta canción va a ir dedicada para ti especialmente, esa llamada que nos has hecho. Aquí estas dos chicas nos dicen que sí, vamos a dedicársela a ese Setter. Ya te hemos bautizado como Setter aquí en la radio. Así que nada, ese Knock You Down para ti. Y nosotros vamos a seguir con un tema también del señor Neyo, que cabe la pena, merece la pena aquí ponerlo, ese Neyo, So Sick, que lo pusimos hace 2 semanas, creo, al cargo de Ricardo, que nos lo trajo aquí como una de las novedades. Y nada, nosotros vamos a planchártelo aquí especialmente para vosotros. Y recordaros que podéis contactar con nosotros vía 2ND en Evo. Woe is me, baby, this is tragic, 'cause we had it, we was magic. O también podéis hacerlo también vía chat en la página web oficial del programa www.evolutionfm.net, también vía SMS, mandando un SMS poniendo Evo FM junto y con V, espacio lo que quieras contarnos al 7477. La radio que se sintoniza sola. Los primeros. Ya estamos aquí en el número 2, ese Neyo So Sick. ¿Quién era la chica que estaba mala esta semana aquí que nos has dicho? A ver, te abro el micro ahí. Kimberly la Santa. Kimberly la Santa, pues nada, ese So Sick, vamos a dedicárselo a... Hola. Kimberly la Santa. Hola, Santa. Now that I'm alone, cause right now it says that we can't come. But it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months. For some reason I just can't get over us. And I'm stronger than this, yeah. Enough is enough. No more walking around with my head down, yeah. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears. July 15th, because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what you could be. That's the reason I'm so sick of love songs. Qué bonita que es esta canción. Ese Neyo So Sick. Nosotros vamos a dar paso a ese número uno. Ese User Love in This Club. Uno de sus grandes temas. Que esta semana le tenemos en el número uno aquí en Evo Weekend. FM. Nosotros os dejamos aquí con este Love in This Club del señor User featuring John CZ. I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. I'll keep you right. We just get started. Yeah, man. You see, you're searching for somebody that'll take you out and do you right. Nosotros vamos a recordaros aquí otra vez nuestras vías de comunicación. A ver, Karen, teléfono. Dinos el teléfono, venga, el que pone ahí en el papelito. Venga, Karen. Vamos, Karen. Vamos, Karen, esa Karen, esa pija loca de Villa no Viciosa. Soy pija, no soy esa pija. ¿Pero dónde te vas de vacaciones? ¿A Marbella? A Marbella. Vas a qué calles, ¿Qué calles? Los chicos que nos estén escuchando, que vayan a Marbella y quieran conocer a la señorita Karen, pues nos mandan un mensajito al 7477 Evo FM junto y con V. Y nada, a ver el teléfono, ¿cuál es el teléfono, Karen? 91 745 1677. 91 745 1677. ¿O cuál es el otro? Di el otro, pero con voz sexy. 91-745-1676. Bueno, que están llamando por ahí, vamos a meter la llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo creo que eran los extraterrestres que nos están llamando. Sí. Bueno, pues tenemos aquí otra llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Soy Kimberly. Hola. Hombre, Kimberly, hola. Hola. Hoy estamos hola. No metáis con ella. Hoy estamos, toda la familia aquí para escucharte, Kim. Hola, Kimberly. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues aquí pasando una tarde. ¿Te ha gustado la canción que te hemos dedicado o no? Sí, mucho. Pero a ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás mala? Yo a ti la voz no te la veo que estés mala, ¿eh? Uy, no es, tantas pastillas que me tomo ya. Bueno. Efecto tienen que hacer. ¿Quién es una buena entendida de música, ¿eh? ¿Nos podría hacer alguna petición de funky? Que King tiene buen oído musical y sabe mucho de este tipo de música. Venga, King, que nosotros hoy vamos a poner el número uno es este Asher con ese, con Love in This Club. Y a ver qué podemos poner, ¿qué nos recomendarías? Pues... menos el musculito ese que te has echado de novio, que es más majo, chata, lo que quieras, chata. Es muy majo, muy majo. Sí, bueno, pues a ver, no sé qué podría hacer. Hay que decir que tengan cuidado con Kim, porque ahora como han sacado el programa ese del furgón de Telecinco, asalta efectivamente. El furgón, a ver si la van a saltar, que de Telecinco es negro, que no es rojo, a toda la gente. A ver si ven con el furgón, la van a saltar por la calle. El de Telecinco es negro, no es rojo, ¿eh? Vale, es negro. Vale. Bueno, Kim, a ver, ¿qué canción te podemos poner? A ver, yo quería hablar con Karen, pero decirle una cosa. ¿El holandés? ¿Cómo se llamaba...? Luis. Sí, pero digo el chico este que le gustaba mucho, el cantante. Kanye West. Hombre, una canción de este señor te ponemos. Bueno, señor, este chavalito, ¿no? Podemos sí, llamarle. ¿Por qué? Bueno, pues te la vamos a poner y nada, nosotros te la pondremos a eso de las 5 porque tenemos que pasar rápidamente al Top House aquí en Evo Weekend y nada, vamos a pasar a ello, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, muchas gracias. Un beso para todos. Venga, aquí, un saludo. Adiós. Hasta luego. FM. He said no, no need to go down. He said no, no need to go down. Rock that, run that, this how we frown. He said no, no need to go down. He said no, no need to go down. Rock that, run that, this how we frown. Te presentamos el Top House de la semana en Evo Weekend. Bueno, antes... están por ahí gritando, Dios mío, esto parece el pueblo aquí de Toledo, ¿verdad? Bueno, vamos a dar... decir que Seth está ahí como un piraña, como un buitre de está hecho un buitre. Buscando a Karen. Un ciervo. Ya lo he localizado, está ahí como los buitres carroñeros ahí. Está la, como... que salta, ¿eh? Como perro a la carne está. Bueno, nos hemos traído aquí a los dos paletos del pueblo, señor Carlos, señor Teto. Yeah. ver qué os parece esta... esta pedazo de paleto aquí que tenemos. Vamos a ponerle un rato, a ver qué os parece esto. Papaleto, a ver qué os parece. Al nuevo colaborador. Al nuevo colaborador. A ver, habla, habla. ¡Ya! ¡Ya! Ahí va. No te cortes, habla, Marcial. ¡Al fresco! ¡Al fresco! ¡Yaja! ¡Vente arriba! ¡Al fresco! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Yaja! ¡Hola! ¡Hey! ¡Marcial! Marcial, ¿qué tal estamos, Marcial? Con este mago grande. ¿Qué tal todo? Lo dice ella, así será. ¡Pero deja hablar! ¡Marcial! ¿Me oyes, Marcial? ¡Eh, añad! ¡Marcial, habla, hombre! ¡Hala! ¡Ahora, ahora! Pues ya está. Ya está. Arreglado. Venga. Buenas noches. Si os dais cuenta, hay cuatro elementos en forma de persona que no pueden faltar en ningún pueblo. Buenas noches. El médico. El médico. El cura. Cura. El mariquita. Exactamente. De este último quería hablar yo, porque me las he visto con más de uno. Aquí el amigo... ¡Marcial! Ruiz Escribano. Para serviro, vámonos aquí. Para serviro. Para serviro. A ver, ¿qué iba a poner yo? Si es que ya tengo aquí un descontrol que no veas con el Marcial. Bueno, nosotros vamos a ir ya con ese Top House de la semana. Comenzamos en ese número 3 con ese nuevo tema de Hinojosa y Zambrano. Superstar. Fijaos en la letra que tiene su aquel, Lo mío es Hollywood, lo mío es Beverly Hills, lo mío es Gucci. Lo mío es Gucci, Prada, Ralph Lauren and Louis V. Lo mío es Hollywood. Lo mío es Beverly Hills. Lo mío es Gucci, Prada, Ralph Lauren and Louis V. I want a fashion girl. I want a fashion girl. I want a fashion girl. I want a fashion girl. I want a fashion girl. I want a fashion girl. Girl, girl, girl, girl, girl, girl. Fashion girl. Come on. Girl, come on. Qué temón esta nueva producción del señor Hinojosa y Zambrano. Superstar, vamos a dedicársela especialmente para una persona que es muy cool, muy de Beverly Hills y de Hollywood. Ese amigo nuestro Juanba, a ver si le tenemos en septiembre aquí un día en el palacio. Iba a decir título y todo, si es que ya está, se me escapa y todo. Bueno, nosotros vamos a pasar rápidamente al número 2. Que esta semana tenemos a ese Mastic Soul con su nueva producción, Catherine Hila. Porque visto lo visto, hemos abierto teléfonos, la hemos liado otra vez y ya son las 5 y 3. No he puesto ni las notas musicales de la hora ni nada. Y hemos hecho el Marcial, hemos hecho de todo, si es que no puede ser. Vamos a dar paso a ese número 2, ese Mastic Soul, Catherine Hila. FM. Evolution FM. Los primeros. Evolution FM. Los primeros. Recordamos los teléfonos para la gente que quiera contactar, que ya son las 5 y 5. 91-745-1677. Repito, 91-745-1677. O mensaje. Mira, ya están llamando. Ande no. Buenas tardes. Hola, currita, salido en tanga, tía. ¿Quién eres? Marcial, ¿dónde estás? Dios mío, vamos a cortar aquí. Han colgado, ¿qué ha pasado? Colgado. ¿Quién era? No sé quién era. La Marcial. A ver si llama luego a partir de las 5 y 10 que vamos a irnos. Creo que era la madre de Kit, de Karen. Sí. Bueno, que nos llame. La patita de Villaviciosa, ¿qué era? Ya. Bueno, os dejamos con ese Mastic Soul Catrinila en el número 2 esta semana. Pacita, enseña la lengua. Enseña la lengua, Pacita. Bueno, les tenemos aquí locos a los dos paletos del pueblo que han venido aquí al palacio aquí a hablar. Para serviros. Recuerdo a la tía Pili. ¡Marcial! Bueno, Marcial, recuérdanos la línea de teléfono. El teléfono para que llaméis todas o todos es el 91-745-1677. ¡Ya! O 91-745-1676. Nosotros vamos a pasar ya al top 1. Que esta semana tenemos ese Juan Magán, ese Verano Azul, remix especial hecho en el laboratorio de Evo Weekend. Y nada, para todos vosotros, para que lo disfrutéis, vamos a dedicárselo a toda esa gente que nos está mandando privados comentarios al 20. Así que nada, un saludo para toda esa gente y también los del chat, que se me olvidaba. ¿Y qué nos pide por aquí el señor Alberto? Nos mandan saludos Sergio para su novia María. Y un montón de mensajes más. A ver si nos da tiempo a leerlos todos. Luego a ver si nos da tiempo y los leemos. Vamos a pasar rápido al Verano Azul de Juan Magán. Ese remix especial para vosotros. Bueno, ya me veo que tenemos que hacer aquí un jingle diciendo ¡Evo Weekend! ¿Cómo esto es? Para serviros. Es así. Con Carlos Regatero, para serviros. Es así. Carlos Regatero, Evo Weekend. Así que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío, tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. ¿Tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor agente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, y a quitarte la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú. Bueno, todos esos oyentes aquí de fondo, ese verano azul de Juan Magán. Tenemos una llamada muy especial que nos acaba de llegar ahora mismo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Tú eres la que has llamado y se ha cortado, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Qué tal te va todo? Muy bien, por aquí todo bien. Todo bien, escuchando sí. Nuestro programita aquí para que empecéis bien el fin de semana del sábado, ¿no? Hombre, por supuesto. Cuanto más marcha, mejor. ¿Qué tal, Mari? Muy bien, está el programa muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Villaviciosa de Odón. Hombre. ¿Dónde la pija? Que no soy pija. Yo conozco a una pija también, pero no es esa. La pija esta tiene mote macaco, pero no es esa. Ah, macaco. Macaco titiano. Sí, pero es otra pija. Venga, pasita. ¿Quién es? Mira, por ahí suena macaco, vieja. ¡Adiós! ¿Quién es? Que estás tomando fresco ahí, hombre, la corrala. Sí. ¿Quién es la que grita? Es mi hija, la pequeña. Es tu hija, la pequeña. ¿Queréis que se ponga? Sí, que se ponga. Bueno, si se pone, pues se pone, ¿no? Vale, hola, presente. No la obligamos. Se llama Ana. Hombre, Ana. Espera un momentito. Hola. Hola, Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien. ¿Cuántos años tienes? 6. Ay, qué rica, Dudu. Bonita. ¿Qué tal? ¿Has terminado el cole bien? Papa. ¿Has terminado bien el cole y todo? Sí, todo aprobado. Pues a ver si creces y te echas un mazas, ¿eh? Mira, nos están llamando por ahí por la otra línea. Te tenemos que dejar, ¿vale? Vale. Venga, un saludo. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, ¿a quién tenemos aquí? Ya me suena esa voz de algo, ¿eh? Hombre, buenas. Carlito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que soy Cándido. Hombre, Cándido, ¿qué tal te va todo? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Pues aquí, cerrando ya el programa de temporada para irnos de vacaciones mañana. Pues muy bien. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Dónde vas a ir? Pues mira, escúchame, pero ponme en antena, niño. Estás en antena. Que estoy en antena, muy bien. Estás ahí en directo y en antena. Pues muy bien. Pues mira, yo lo que voy a hacer y nada es coger el camino de miércoles que viene y irme a un camping. Te vas a ir a un camping. Anda, claro, me voy a coger la bicicleta y todo. Joder. Y nada, y voy para el camping. Pues nada, pasarlo bien, ¿no? Una cosa, ¿está ahí Berto? Está Berto, Teto, tú te agachas y yo te la meto. Está aquí. Este mismo. En cabina en el palacio. ¿Qué tal? Habla con él si quieres. ¿Cuánto tiempo? Alberto. Dime, Cándido. ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? ¿Viernes? Bien, aquí en el palacio y la radio. Bueno. Muerto de frío con el aire acondicionado. ¿Y tú, Cándido, qué tal? ¿Con quién te vas de camping? Pues mira, me voy con tres amigos. ¿Con el Shisho? El Shisho se va a apuntar, pero a otro viaje de septiembre. Este no se viene. ¿Pero qué pasa? ¿Que se ha enfadado contigo o qué? Pues es que tenemos ahí una relación muy distanciada, claro. Tú sabes que nosotros somos así de... de liberales y todo. Bueno, los rocecillos que tenéis ahí en las parejas, ¿no? Una cosa que te quería decir, Galito, ¿cuándo vas a tú ni nada a toda esta gentuza que tiene ahí metida en la radio? Bueno, no veas qué de gentuza que tengo aquí, si es que no puede ser, ¿eh? Porque claro, yo el Alberto Berto no hace más que meterse ahí ni nada con la gente, Berto. Ya te digo, si es que es un vacilón. Espérate que te estoy buscando aquí una cosa del Marcial, que tiene buen rollito esto, ¿eh? A ver si te identificas tú con esto del Marcial. ¿Pero a quién le hablas tú a mí ni nada? ¿Eh? ¿Me estás hablando a mí? No, no, espera, ahora. ¿Tú sabrías, decirlo de Marcial o no? ¡Marcial! ¡Qué nombre, no! Él se identifica con este. A ver. Te vamos a poner con tu primo, Cándido, para que hables con él. El cura, el mariquita y... ¡Tonto del pueblo! Exactamente. ¿A qué pueblo vas? ¿Perdona? ¿A qué pueblo vas? Me voy te lo repito. Espérate. El médico. El cura. Padre nuestro. El mariquita. Ahí va. ¡Venga, Cándido! Mi hermano, tú. ¿Cómo se nota usted que tiene mucha guasa, Llevamos aquí buen rollito, en la radio. Ya os veo, ni nada. Pues nada, es que como sigo escuchando vuestro programa ni nada. Pues nada, digo, voy a llamarle, hombre. ¿Qué estás? ¿Con la Fanta al lado, Cándido? ¿Qué? ¿Con la Fantita al lado estás? No, con la Fanta. No, claro, es que no es como vosotros, que no tenéis vergüenza ninguna. Yo aquí en mi casa, claro que tengo un Fanta. Yo digo, oye, me voy a tomar un Fanta. Y la tengo fresquita ahí en la nevera. Anda, claro, y un cervecito también. Pero claro, es que vosotros sois, vamos, una banda de mamarrachas. Somos unos mamarrachos aquí que no veas. Bueno, ¿qué te se descuelga, Cándido? ¿Y quién está ahí más por ahí, aparte de Berto Berto? Pues está por aquí el... ¡Espera, que te lo pongo! ¡Marcial! ¡Hola! ¡Pase, Viro! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Estamos ahí con el tonto del pueblo! ¡Bueno, menuda guasta tenéis ni nada! ¡Yo soy Marcial! ¿Marcial? Marcial, si nos conocemos, me han hablado muy bien de ti. Pero Marcial, Marcial es la canción, es que yo no me estoy enterando, ¿verdad? No, Marcial, Marcial, ¿eh? ¿Estáis Marcial? Marcial, dime hola. ¡Hola! Ah, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú, Marcial? Es que como me estaban poniendo la canción, digo, lo mismo de una canción. Pues soy ¡Marcial! Ruiz Escribano, Paz de Viro. Bueno. Bueno, dale saluditos al Chicho, ¿vale? Muy bien, Carlito y Berto y todo el policía. Y las dos chicas guapas aquí que tenemos en la radio. Bueno, pues nada, dale un besito ni nada también. Un besito, dos y tres. Bueno, y ya sabéis lo que yo siempre digo, que tengáis mucho cuidado con lo que decís, que se me queda el coño colgando. Bueno, venga, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Venga, un saludo. Hasta luego, Cándido. Bueno, y el tema que estáis escuchando por aquí, ese nuevo tema de los Black Eyed Peas, el remix de David Guetta, cómo lo peta este tema. I got a feeling. Y nos llaman, ¿y han colgado o no? Hola, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿esto qué pasa aquí? Estamos, se nota que estamos de vacaciones, ¿eh? Todo el mundo aquí en Madrid está, ¿eh? Se nota aquí la crisis, Está la tarde aquí la family. Una tarde family. ¿Quién es? Soy Merche de Alicante. ¡Hombre, Merche, qué tal! Muy bien. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Abrasador, ¿no? Me imagino. ¿Qué tal el tiempo por allí? Muy bien, muy soleado. Aquí en la playita tomándome un tintito de verano con una amiga. Sí, decían, ¡hombre! Que estaba, ¿cómo decían sabes? Que estaba lloviendo por allí por Alicante, ¿no? No. Que había nevado. Que había nevado, ¿no? Me han contado por ahí. No, hombre, no, que ha hecho buen tiempo y que para, me parece que, ¿cuándo era? El lunes o el martes iban a bajar las temperaturas, he oído esta mañana, Bueno. Yo es que, a ver, yo tenía un sueño de pequeñito que era ser presentador del tiempo. Sí. Y siempre lo veo todas las mañanas y me gusta siempre repetirlo, lo que dicen y tal. Por eso estoy puesto, no te creas que soy ahí un vicioso de estos de ver las noticias y todo eso. Y has visto que nos acompañan dos chicas por aquí, cosa que tú ni vienes ni nada. No vienes. Mucho que viene, mucho que tal, mi amiga, mi no sé qué, y aquí tenemos bueno, dos chicas que sí que vienen. Es que se está muy bien allí en Alicante, con el tinto de verano, con la amiga, en la playa, ligoteando, bueno, Bueno, y ya sabes con quién está aquí la amiga, Efectivamente. A lo mejor no está con la amiga solo, Merche. Dime. Se te corta aquí la llamada, ¡Te se corta! ¡Me corta! ¡Te se corta! ya me lo estaba yo goliendo. Esto me lo golía yo ya. Esto es que ya me lo estaba goliendo yo. Bueno, que pasa con una amiga que os quiere saludar. Vale. Un besito. Muchas gracias, Merche, hasta luego. ¿Qué pasa, chavales? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Rosa. Rosa, la que le mandamos un saludo la semana pasada. Exactamente, un saludito bastante cariñoso aquí de todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Estáis escuchándonos por ahí o qué? Estamos aquí escuchando, ¿sabes qué pasa por aquí, por la radio? Pues nada, aquí haciendo mucho el gañán y mucho el tema. A ver qué te parece esta canción, a ver si te identificas tú o no. Te la vamos a poner ahora, te la vamos a dedicar especialmente a ti. Y a ver qué nos cuentas, ¿vale? Vale, a ver, gracias. Te voy a poner un cachito, ¿eh? Ha colgado ya, ¿eh? No, ha colgado. Vale. Ha colgado, Rosa. Está aquí. Rosa, manda un saludo mientras. Pues nada, dar un saludo aquí a mi amiga Merche y bueno, por ahí a Alberto y a todos los de la radio. Bueno, a todos los de la radio, un saludito. A ver. Hay que decir que Rosa es que tiene mano, ¿eh? A ver cuándo nos invitáis, ¿eh? Que eso, ahí. Mira, el próximo fin de semana no, porque ya hemos cerrado hasta el 5 de septiembre. ¿Qué dices, Alberto, de Rosa? Que Rosa, yo estuve el fin de semana pasado en Gabana, estuve en varios sitios y la conocen en muchos sitios, hay que decirlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, en la noche madrileña es conocida por todos los sitios, ¿sí? ¿Eh? Sí, pero ¿cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Yo 21. 21 años, joder, ¿eh? Sí, no, pero que esta te pega para ti, Carlos. Para mí me pega, que va, si yo tengo 17, yo soy un mico aquí en la radio. ¿Y Juan, aquí? ¿Dónde está Juan? Buah, Juan está perdido por ahí por el horizonte. Que mañana se va de vacaciones. Vaya, bueno, a ver si preparamos una salida más aquí con nosotras en los de la radio. Efectivamente, a ver qué tal, qué te parece esta canción. Mira, que ya empieza, ¿ya sabes cuál es o no? Vale, a ver, no. Bésame, tócame. Yo soy la que manda. A ver, espérate que ahora viene el estribillo, que esto era un empiece todavía, Joder, vaya canciones que me ponéis, ¿eh? Canción buena. Joder, ¿cómo lo pilota aquí la amiga, Y lo que quiere el negro también. Merche, ¿tú sabes lo que quiere el negro? Merche, luego te ponemos la del negro, ¿vale? Vale. Venga, un besito para todos, ¿vale? Mira, que aquí viene. Esto es porno. Yeah. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿vale? Arriba esa radio de verdad. Arriba la Esteban. Venga. Un beso, hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. ¿Cómo están estas dos chicas de locas, eh? Si es que no puede ser. Estas llamadas tan, no puede ser. Juan tiene que estar desesperado, ¿eh? Siempre que falta es cuando vaya aquí la amiga. No, la semana pasada la llamó, pero se cortó, Juan se cortó. Se cortó porque tenía aquí, bueno, ahí lo tenía dejamos. Aquí. Venga, vamos a escuchar el porno mejor. Nah, vamos a dejarlo aquí, nada. Vamos a recordarte las líneas de teléfono 91-745-1677. 91-745-1677. Tócame. ¿Vamos a hacer la broma telefónica o la dejamos para allá a la vuelta? A ver, vamos a llamar aquí a Gañán, al señor Jaime. Vamos a llamar al señor Jaime. Dame más. No pares. No pares. No pares. No pares. Esto es porno. No estamos llamando. Ya, ahora lo pongo bien. Si es que aquí tantos teléfonos. ¿Cuántos teléfonos tengo? 4 o 5 teléfonos aquí encima. Vamos a ir ahí con ese porno calentito. ¿Karen y Carolina se han ido? No, estamos aquí. Vale. Yo no les veo aquí. Hola, Karen. Llevo un rato y digo, a lo mejor. Hola, Carolina. Hola, Karen. Hola, Karen, ¿qué tal, Karen? Pues aquí estamos. Vale. Te pones roja, ¿eh? Claro. ¿Quieres decir algo a Tom Cowlitz o a alguno de esa...? A lo mejor no se están oyendo, ¿eh? Sí. Cállate, ya suena. Pues no, tenemos tampoco. ¿Qué le pasa a esto, no? Yo creo que no está enchufado. Vamos a ver si lo podemos... ¿Y llega la centralita? ¿Qué? Así es que tanto palacio, tanta leche, tantas comunicaciones, no puede ser. Vamos a irnos aquí, a ver si la podemos poner bien. Thank you. buenas tardes. Hola, Carlos y compañía. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que soy Víctor. Hombre, Víctor, ¿qué tal te va? ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de mí o ya me habéis olvidado? Pues claro que sí, que te tenemos aquí recordándote. Nos tienes abandonados. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Pues aquí, dándole caña al fin de semana. Bueno, me alegro y nada. Y bueno, oye, escucha, que sepáis que os sigo escuchando, ¿eh? ¿Sí? Ay, que por cierto, y sigo escuchando de lo de Esto es Porno. Efectivamente, Esto es Porno. ¿Y el World Craft ese de David Guetta? No, es el... Well, Love Takes Over, Over Electro. El Over Electro. Over Electro. Bueno, ¿y cómo andáis? Oye, escucha. Dime. Dejadme que os cuente un chiste rápido, por favor. Venga, ¿Puedo un chiste rápido, yo te dejo. Venga, un chiste súper rápido. Mira, te lo juro, es que me pareció buenísimo. Mira, nada, dos señoras que se encuentran. Ay, hola María, hola, ay, ¿qué tal? Ay, qué bolso, tal. Bueno, el caso es que dice, bueno, pues mira, me ha costado 20 euros. Va la amiga a la tienda y le dice al tío, oye, quiero ese bolso. Se lo baja el tío y dice, pues son 100 euros. Y le dice la señora, pero bueno, ¿cómo van a ser 100 euros si se lo acaba de comprar una amiga mía por 20? Y dice, vamos a ver, tu amiga se la lleva con piel de chichi. O sea, con piel de coño. Y dice, y el tuyo es que está hecho con piel de polla, que si lo frotas un poco se hace maleta. Es buena, bueno, ¿eh? A ver si te vienes un día con una lista de chistes y nos los cuentas aquí. Este sería buen fichaje, para la radio. Sería buen fichaje. ¿Estuviste tú o no? El anterior, sí. Luego ya no ha querido saber nada de la radio y ahora parece que... Se ha hecho loco y ahora vuelve a llamar y a ver qué pasa en septiembre, a ver si le podemos meter aquí de colaborador. Bueno, eso ya me lo comentaréis. Ya se verá. Bueno, nada, un abrazo y un saludo fuerte. ¿Algún saludito vas a mandar a alguien en especial? Venga, un saludo a todos aquellos escuchantes, oyentes de la Evolution FM. A todos esos oyentes, un saludo muy fuerte. Espera un momento, que se quieren despedir de ti estas dos chiquitas que tenemos aquí. A ver, hablar con Víctor. Over Electro. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Yo, Carolina. Ah, ¿de dónde? De Madrid. Ah, bueno, encantado. Es que están muy cortadas. Están muy cortadas. Son muy guapas, pero luego no. Son cortadas. Bueno, la primera vez también que vienen a la radio. No sé si a ti te pasó eso los primeros 15 minutos. No, pero la verdad que es que están los padres aquí detrás en cabina. Y están jodidas. Bueno, Víctor. Bueno, pues nada, un saludo y encantado de hablar otra vez con vosotros. Venga, un saludito, hasta tío. Hasta luego. Bueno, pues aquí nuestra amiga Carolina nos va a decir un mensaje que le ha llegado por ahí al 20. A ver, léenoslo, a ver qué te pone por ahí. Por aquí por el 20 nos dicen que dediquemos una canción a Greta. Pues nada, Greta, vamos a dedicarle una canción. Y vamos a buscar una canción que mole, vamos a decirlo así, claramente. La del negro. Bueno, pues vamos a dedicarte el nuevo tema de Pitbull, ese después de I Know You Want Me, 1, 2, 3, 4, ese tema tan mítico. Sacó el gran tema de ¿qué será lo que quiera el negro? Pues nada, este tema vamos a dedicártelo a ti especialmente. Y para Rosa, para Merche, para Víctor y para... Efectivamente. ¿Y para quién más? ¿Y para quién más se lo dedicamos? ¿Para el gañán o para quién? ¡Gañán! Pues nada, vamos a dedicárselo aquí al gañán, que está bastante contento hoy aquí en la radio. Mami, el negro está rabioso y tiene su azúcar y tú no se lo das. ¿Cómo mola esta canción? Son las 5:30, una hora menos en Canarias. Dedicada para toda esa gente que nos esté escuchando. Greta especialmente, ¿para quién más? Para Rosa Merche. Para Rosa Merche, para Marcial, para Víctor, para Karen, para Carolina. Y recordamos los teléfonos: 91-745-1677, 91-745-1677. Y el teléfono de pueblo, aquí nos lo dicen. Aquí tenemos 91-745-1677. Díganoslo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, buenas tardes, ¿quién es? Buenas tardes. No me vas a conocer porque es la primera vez que llamo, o sea que yo soy Felipe. Hombre, Felipe, ¿qué tal? Pues mira, a ver, una preguntita. Dime. Dinos. ¿La chiquita de Villaviciosa quién es? Karen. Karen. Karen, ¿la efectivamente, la conoces o no? Pues no sé, a lo mejor sí. ¿Se ha ido sola o ha ido a acompañar? No, viene sola, hola, pero bueno, acompañada escota, también, ¿no?, por una amiga que se llama Carolina. No, no, pero lleva escota un poquito más mayor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué viene, papá o mamá? No, no, eso era una broma, que están los padres ahí esperando. No, en serio, si están los padres, que pase la madre y se ponga. No, no están, no están, no están. Oh, qué lástima. Si nosotros aquí estamos de cachoteo. ¿Eres de Villaviciosa o no? Yo me paso casi todo el día en Villaviciosa porque estoy currando, pero vamos, no, soy de Fuenlabrada. ¿Y curras allí en Villaviciosa o dónde? Sí, pues hijo, por desgracia sí. ¿Pero dónde, digo? En una carnicería. Coño. ¡Hombre, Felipe! Ya sabes por qué. Ya sabes, ya te hemos localizado, Felipe. Ya me he localizado, madre mía. Ya te tenemos. La mejor carne de Madrid. La mejor carne de Madrid. Chuletón. Panceta especial que voy a cenar esta noche. Pancetita buena y morcilla, la mejor que hay en todo el mercado, ¿eh? En la galería de Villaviciosa Dodón. La carnicería, Felipe. Che, que aquí todos nos conocemos en la radio, sí. Pero la barbacoa, cada vez que voy a Villaviciosa me como yo allí. Además que las hace Maripaz, ¿no? Tú conoces a Maripaz. Maripaz, Mónica, Pili, la abuela, todo el mundo allí. Toda la family. Eso no son barbacoas, eso son fiestas. Bueno, ya te digo. A ver si hacemos la barbacoa de Epoch Weekend aquí y te invitamos. Bueno, chavales, que os llevo escuchando como una semana y pico y me gusta el programa, ¿sabes? Bueno, pues nada. ¿Quieres decir algo al respecto? O sea, que la mejor carne, ¿dónde se encuentra? En Villaviciosa. En Villaviciosa. ¿Y cómo se llama la carnicería? Alimentación Tomás, pero vamos, la carnicería es el supermercado Ferrero. Pues ahí estamos, pues vamos. Ahí está, animamos a todo el mundo de Villaviciosa que vaya a comprar carne el lunes. O sea, que prepárate. Además, somos los únicos que abrimos todo el año. Efectivamente. Pues nada, si queréis panceta rica, rica, con un buen descuento, os llamar ahí, vais y decís que vais de parte de Bob Weekend. Y nada, Felipe os atiende y os hace buen precio. El padre, ¿eh?, y el hijo, los dos. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Venga, bueno, Felipe. Un abrazo, Felipe. Venga, un saludo, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Nosotros vamos a ir aquí a darle paso a la broma telefónica, a esa broma telefónica de la radio del MediaMark. Y vamos a llamar a ver si nos lo coge esta semana. Evolución FM. Bueno, Felipe, aquí te tenemos esta canción, ese Alegría, del Circo del Sol, ese remix. A ver si te gusta. Bueno, toda esa gente nos acaban de mandar un comentario aquí al 20, vamos a leerlo, ese gran amigo, ese Brian, a ver que lo va a leer nuestra amiga Carolina. Aquí nos pone que un saludo y que nos ha hecho publicidad por Boston. Bueno, ya somos internacionales y todo, sí. ¿Eh? Bueno, Brian, a ver si ya en septiembre, porque yo me voy de vacaciones mañana, a eso del 5 la semana siguiente, a ver si te vienes aquí con el Tito Raez y Edu, y también creo que a ver si se puede venir Juanba aquí con vosotros y claro, tú también, ¿vale? Bueno, desde aquí un saludo muy fuerte y a ver si te podemos planchar aquí un temazo de estos que te gustan, un How Does It Feel para ti. Vamos a ir con esa broma telefónica. Jaime, Jaimito, Jaime. Me parece que no lo van a coger. Pues va a ser que no, Gañán. ¡Gañán! ¡Cógelo, Gañán! Pues nada, vamos a cortar. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Carlos. Hola, buenas tardes, sí. Carlos. Sí. Tú, repite el número del programa por la radio, que te voy a llamar ahora. Vale, venga, que estás aquí en antena, tío, que creíamos que eras el de la broma. Si es que llamas con el teléfono de tu madre, tío, y no lo teníamos. Venga. Joder, tú. Que estás perdido, Juan, venga, llama ahora, te lo repito, venga, hasta luego. ¿Cómo está este Juan? Venga, dale el teléfono a antena. El primero, el segundo no. El teléfono de antena es el 91-745-16-77. Nosotros vamos a pasar aquí de canción y vamos a poner ese How Does It Feel especialmente dedicado para nuestro amigo Brian, ese de Boston. Nos están llamando. Buenas tardes. Carlos. Hombre, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal te va? ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy en la carretera escuchándote. ¿En la carretera? ¿Dónde estás, tío? Volviendo del Corte Inglés, tú, que está cayendo una, llevamos. Sí, está lloviendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero está cayendo una, vamos. ¿Pero qué Corte Inglés? ¿El de Pozuelo? Joder, macho, pues menos mal que no me he venido yo en moto, ¿eh? Joder. Estamos en el estudio central, a ver si nos suben los toldos, el botón, ¿eh? Porque es que desde aquí no vemos nada. Nada, tenemos si las vistas a... al paseo marítimo. ¿Y la broma qué tal va? Nada, la broma, acabamos de llamar a una persona y no nos la han cogido. Entonces, nada, nos ha llamado un número raro y digo, buah, será el chavalito este, el de la broma, el Jaime. Sí, no, y nada, no era Jaime, era el señor Juan, tío, ha llamado Merche preguntando, fíjate, por ti, Fíjate que ha repetido el teléfono 50 veces y no se sabe todavía el teléfono, Juan, macho. Juan, tío, a ver si hacemos memoria, 917451677, chaval. Ahí estamos. O 7, ¿qué? ¿7 qué? ¿7? ¡Sí! Ahí estamos, 7, 6. Juan, ¿y el 20 cómo lo llevamos, Juan? El 20, bueno, aquí estamos conectados. La niña está en el rojo vivo. Charlie, que no he podido ir hoy al programa, tú. Nah, no te preocupes, tío. Estás perdonado porque mañana nos vamos para Mojácar toda la pandi, Juan, Juan, ha llamado un montón de chavalillas preguntando por ti, macho. Ha llamado Merche, tío. Ha llamado Merche. Un montón de gente, Yo no sé lo que tiene tu voz, macho, en boba, Vamos, vamos. La tengo loca. Y que lo diga tu madre si está al lado, un saludo de mi parte. Vale, vale. Está aquí escuchando el programa. Pues entonces apaga y vámonos. Bueno, Juan. Bueno. Venga, un saludito, tío. Un saludo, Juan. Nos vemos mañana, que hay que estar, tío. Dime, mañana, mira, no sé, te digo esta tarde, ¿va? Vale, venga, tú llámame y hablamos, vale. Y un abrazo para pa Teto, tu padre y... ¡Y el Gañán! ¡Y el Gañán! ¡El Gañán! Hay que mandar un saludo al padre de Carlos, que nos estará escuchando desde casa. Efectivamente. Carlos, para tu padre un saludito. Desde venga, nos un saludito para el Gañán y para todos Dios. Venga. Bueno, venga, Juan, hasta luego. Bueno, a ver, otro comentario por ahí, nos están pidiendo paso. A ver, cuéntanos, Carolina, Carolina Comunicaciones. Pues viene aquí otro saludo y que le dediquemos esta canción a Raúl, amigo de Greta. Pues aquí, estamos aquí hoy con todos los amigos de Greta, ¿eh? Sí. Pues a ver a Raúl, Raúl. Bueno, que llame Greta, efectivamente. Claro, pues 91-745-1677, 91-745-1677. Bueno, recordaros a todos que tenemos un nuevo 20, hemos inaugurado el segundo 20 Evo Weekend 2 con dos palitos como número romano. Y nada, que ya va bastante bien, en un día de vida ya tenemos 1700 visitas. Y a ver los amigos que tenemos, tenemos ya 107 amigos, o sea que esto va bien bien, ¿eh? He de decir también que el 20 principal, el 20 primero, ¿cuántas visitas tiene, Carolina? A ver, búscalo, sí, ahí... Aquí tenemos 43.089. Bueno, bueno, pues ha subido 2.000 visitas casi, sí, sí, sí, sí. O sea que está bien para ser primero de bastante julio. Bien. Todo el mundo que se ha ido por ahí de vacaciones, de vacances. Así que nada, un saludo para toda esa gente que está ahí en el 20. Y qué más deciros, también Greta, llámanos por favor y vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Raúl. Y nada, a dedicarle una canción. In me, and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity. All right, we're gonna sing it tonight. We're gonna party tonight. I've got a new song I present to you. Oh, like it, that's right. Oh, like it, I'll do it like a truck. With me. Oh, like it, like it, I'll do it like a truck. One more time. Oh, like it, like it, I'll do it like a truck. Once again. Oh, like it, I'll do it like a truck. O sea que lo haces como un camión, Dios mío. El Joe da Silva, qué temón que se ha marcado aquí para toda esa gente. Ese veranito pachanguero, cómo lo rompe este tema. Vamos a dedicárselo a nuestro gran amigo Raúl, amigo de Greta. Y nada, recordamos también las líneas de teléfono 91-745-1677, 91-745-1677. Me quedo ya sin voz. Y me están diciendo por ahí, el señor Teto, tú te agachas y yo te la meto, que vamos a hacer una llamada a una persona famosa. Y vamos a dar una pista. Va por Cámara Café. Y a ver si podemos contactar con él, que nos... Ahora mismo los... Y a mí no sé por qué se me corta aquí esto. Yeah. FM. Manuel Tallafe. Sí. Mira, le llamo aquí de la Sociedad de Autores. Sí. Era por un tema que tenía usted con nosotros de, no sé si es la canción de Tinto a la Casera. Sí. Y era para que estamos aquí cerrando ya el año en agosto. Sí. Y era porque tenía que renovar usted todos los derechos para que siga cobrando los derechos y esas cosas. Ajá. Y era para, primero es usted seguro, ¿no? Manuel Tallafe. Sí, Manuel Tallafe, sí. Vale, y era por si quería usted renovarlo. Tenemos aquí los números y sería, pues tendría que pagar usted unos 5.425 euros. Vale, pues lo que hacemos es que pago unos 12.000, ¿no? Y así ya no tengo que hacerlo más, ¿no? Hombre, si paga usted 12.000, pues ya tendría pues para dos años asegurados. Pues claro. Claro, claro. Y a ver si me podía hacer una ofertilla, ¿no? Y que me dure por lo menos unos mesecillos más. Claro, hombre, eso dura un año. Usted si va a pagar 12.500, pues ya sería todo hablarlo. A lo mejor ya podemos hacerle un contrato vitalicio con nosotros. Es que yo creo que por ahí es donde tendríamos que tirar mejor, ¿no? Claro, ya tendríamos que ir... Todo esto contando con que no tengáis prisa en cobrar, claro. Ah, no, ¿en qué plazo nos pagaría usted? ¿Eh? ¿En qué plazo nos pagaría usted? Nos podemos hablar del plazo. El pago, ya eso lo hablaríamos más adelante. Bueno, o sea que usted nos dice que le renovemos todo para usted seguir cobrando. Exactamente. Pero que todavía no vamos a cobrar. Exactamente, lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, veo que nos podría usted hacer una prueba, como que es usted el del Tinto Verano, de la canción. Es que yo por eso te cobro también, ¿eh? No, hombre, ya estamos cobrando, la sociedad ya estamos cobrando por eso, ya cobro usted también. Sí, claro, pero es que si yo te la canto, al final pues voy a tener yo que pagar por cantar mi canción, ¿sabes qué te digo? Porque ya sé de qué vais vosotros. Hombre, para nosotros no estaría mal, si usted pagara también por cantar... Claro, que eso es otra cosa. Veo que usted ya... Usted es Manuel Tallafe, ¿verdad? Efectivamente. ¿El de Cámara Café? Efectivamente. Pues esto es que esto es una bromita que te ha querido Manuel. Pasar... Manuel, tío, te nos has pillado, ¿eh? Si es que no puede ser. Manuel. A ver, somos aquí de la radio de Evo Weekend. Y macho, que es que no sé cómo lo hacemos, que siempre que llamamos de... ¿Cómo se llama esto? De la Sociedad de Autores. De la Sociedad de Autores nos pillan, macho. No sé cómo lo hacéis, que... Bueno, pues, yo creo... ¿No suelen llamar o qué? ¿Eh? Llamamos a la chava para saber... No llaman ni para pagar, no creo que tengan el morro de llamar para cobrar. Ah, pues por eso nos pilláis entonces, que por eso llamamos nosotros para cobrar y no llaman ni para pagar. Pero o sea que... Hay un momento que me he preocupado, ¿eh? Cuando me has dicho que cante, digo, uy, aquí va todo cerrado. Uy, aquí hay tongo, ¿eh? Manuel. Voy a cantar y al final voy a tener que pagar por cantar mi propia canción. Manuel. Bueno, Manuel, a ver, vamos a ver que la gente por tu nombre a lo mejor no te conoce, nosotros vamos a ver... ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué has hecho y qué cosas? Para aquí que están todos los oyentes escuchándonos y a ver, cuéntanos un poco. Me estás pidiendo que haga tu trabajo informativo. Bueno, trabajo informativo. Puedo decirte que eres colaborador. Que eres aquí Paco el Brasas de en Cámara Café, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. ¿Paco el Brasas? ¿Quién es Paco el Brasas? Pues Paco el Brasas es un señor muy pesado, muy canicino. Y muy agotador, ¿no? Y a ver, ¿cómo hace así? Un nádemo, un poquito. Pues mira, más o menos como lo que tú estás haciendo, pero sin meter por medio los pagos ni los cobros, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque si terminas cobrando, terminas pagando. Entonces, que ni cobremos ni paguemos y así terminamos la conversación. Bueno, ¿y qué más proyectos tienes aquí para un futuro? Pues bueno, ahora tenemos ahí la segunda temporada de Plutón B. Revenero, la serie de la Iglesia de Ciencia Ficción, de la voz, que se empieza a emitir la segunda semana de septiembre. Una segunda temporada que está muy bien. ¿Y vais a seguir con lo de Cámara Café o...? Porque sí, yo estoy viendo aquí que hay unos capítulos que están sacando, ¿no? Sí, bueno, se están haciendo nuevos capítulos con nuevo decorado, los actores son los mismos, pero nuevos personajes, en fin. Va a haber ambientillo. Así que tendréis ambientillo ahí, ¿no? Va a haber ambientillo. Merecerá la pena no verlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver si te podemos poner aquí. Mira, aquí nos está saliendo en el YouTube la canción de el videobook de Manuel Tallafe. ¿Y esto qué es? Hay que decirle a Manuel que esto es una broma que te ha querido gastar Víctor. Manuel. Sí. Bueno, que te dejamos, ¿vale? Vale, un abrazo. Crack. Venga, un saludo. Hasta luego, crack. Hasta luego. Life is worth much more than gold. So they just have to stand up strong and take your stand, as I would say. Lord of his mercy. Vamos a darle aquí un poco de paso a Paco el Brasas. Vamos, para que la gente que no sepa quién es Paco el Brasas, vamos a poneros aquí un cachito de Cámara Café para que veáis quién es. Que luego cuando sea tu cumpleaños y que vas a la zona. Claro. ¿Te has pasado por la puerta del bar de abajo? Flipas, está el tío solo, no le entra nadie ahí. ¿Y te extraña? ¡Qué brasa de tío! Pero pues si hacía ya tiempo que no entra ni Dios ahí. Igual era el tío más pesado que he conocido yo en mi vida. Qué manera de hablar, ¿eh? Tomar una caña ahí era un suplicio. Bueno, y si le dabas pie, me acuerdo un día que me parece que le dije que le debo y salí de ahí a las 12. Que tú también. Joder, ¿qué le debo? Yo le he visto mantener 7 conversaciones a la vez. Ojo, llevando él la voz cantante. Ni me va ni me viene. Ahora que me expliquen a mí lo de la inmigración. Mira, hablando al rey de Roma. Aquí el que venga a currar. Eso de venir a quemar coche. ¿No has visto lo de Francia? Vamos, me compro yo un 4x4 para que venga ahora un zumbado de esto a quemármelo. Ahora te salía una sola. Ahí lo oí de fondo al Paco el Brasa. Mi coche menos ardía, pues en un mes estamos como en China. ¿Tú has visto que va allí todo el mundo en bicicleta? Ahora que también tiene que llegar todo el día sudado a la oficina, ¿no? ¿Pero qué haces aquí? Bueno, toda esa gente, tenemos ahí a Paco el Brasa, que le hemos llamado. Y nada, un placer haber estado hablando con él. Y que nada, pues que sigue aquí el tema del proyecto de Cámara Café. Y nada, a ver si promete esa segunda temporada que nos ha contado con esos decorados y todo. Nosotros seguimos aquí, son las 6 menos 10 minutos. Vamos a hacer una llamada telefónica a nuestro gran amigo, el Paco. Nos han mandado un mensajito por aquí que llamemos a nuestro amigo. Vamos, nuestro amigo. Una persona. Sí, es un señor que tiene una empresa que es de cerrajería. De cerrajería. Dale, por aquí nos llega el correo, no se la ha leído aquí. ¿Cómo se llama el señor? Quisiera, a ver, perdona que lo estoy leyendo. Quisiera que hicierais una broma a un señor que es cerrajero, tal, firmado Irene. Irene. Bueno, ¿cómo Irene se llama el cerrajero? Gregorio Arias, el polaco o algo de eso. ¡No, el gañán! El gañán no. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con él y ahora metemos la llamada telefónica. Nosotros seguimos aquí dándote buena música a ese Fiesta Loca. Aquí estamos de Fiesta Loca de 4 a 6. Bueno, ya nos vamos a despedir más adelante. En 10 minutos, un cuarto de hora casi. Vamos a ver si podemos chupar esos 5 minutitos para despedirnos. Y nada, recordaros que Evo Weekend cierra sus puertas, no para siempre, que mucha gente nos ha preguntado que si cerramos ya para siempre definitivamente. Cerramos solo hasta el 5 de septiembre y volveremos con dando caña esos sábados de 4 a 6 aquí, dando caña. Hola. Teto Antón, bromas telefónicas. Sí, dígame. Hola, buenas tardes, Gregorio. No está, ¿quién eres? No está. Mira, le llamo, he visto su teléfono, me lo han dado. Es porque he tenido un robo aquí en mi local. Me han reventado un cierre ciego, el cerco y unos cristales. Y era porque manda su teléfono para... Porque esa, usted es cerrajero de 24 horas. Sí. Entonces me han dicho que tenía que hablar con Gregorio. ¿Se encuentra por allí o...? No, yo soy su hermano, ¿eh? Su hermano. Bueno, pues usted, ¿con este puedo hablar o llamo más tarde? Sí, no. Con usted. Bueno, pues sería para un, para ver si podrían venir a verlo. Es un cierre ciego y el todo el cerco. A ver. ¿Dónde sería eso? Aquí en Madrid. ¿Por qué calle? Sería en Jorge Juan. Jorge Juan. Sí. ¿Qué número? Número 7. Segundo derecha. ¿Oiga? Sí. Hola, ¿está usted segundo por ahí? Derecha. Sí, segundo derecha. Sí, segundo no, derecha, no. Ático B. ¿Pero qué hay que hacer? Pues mira, es que nos han hecho un alunizaje aquí y nos han reventado lo que es el cierre ciego y luego el cerco con un coche. Está el coche aquí metido también, no nos atrevemos a sacarlo. Y claro, esto es una joyería y no queremos que tener un sábado y 30, día 1 ya de agosto. Pues lo más rápido posible lo que queremos, cambiar lo que es el cierre ciego, el cerco y los cristales, para que nos entendamos. Sí, ahora vamos a ver, Jorge Juan. Sí. Este segundo derecha es una vivienda. No, es en un local. Jorge Juan 7, segundo derecha, Tico B. Sí. Es que... ¿Es un local? Sí, un local, es una joyería. Vale, déjame su teléfono. Es la joyería Viena de Capellanes. ¿Ha localizado ya alguien o qué? Sí, estoy aquí hablando con los cerrajeros. Sí. ¿Pero vienen o qué? Vamos, que esto corre prisa, ¿eh? No, sí. Déjame el teléfono. Sí, le digo el teléfono. Sí. 91. Sí. 745. Sí. 16. Sí. 77. ¿Su nombre es? Mi nombre, Claudio. ¿Ha localizado a alguien o quién? Sí, estoy hablando. Venga, sí. Venga echando hostia ya, ¿eh? ¿Le digo mi nombre o le digo aquí el de mi jefe? Sí. ¿Su nombre es? Claudio Coello. ¿Cuánto tarda, muchacho? Venga. No, ya estoy hablando con ellos. Mi nombre es Claudio Coello. Vale. Esquina con Velázquez. Venga, Jorge Juan 7, ¿vale? Venga, ¿Hola? Sí. ¿Hola? Era para saber... Sí. Mire, soy el jefe yo de la joyería. Sí. Mire, pero es que el cierre este nos lo pusieron ustedes. ¿Ustedes qué empresa son? Aperrapid. Sí. Oiga. Sí. Oiga. Sí. Está... ¿tú quién eres? ¿Tú eres de Aperrapid? Sí. Vamos a ver, mira, el otro día, hace ya un año, en la joyería lo pusisteis vosotros. ¿Vino tu hermano? Nosotros. Sí, vino tu hermano y luego para allá, tu prima, ¿sabes? Que vino para acá. Sí. ¿Entiendes? Deja de coña, ¿eh? ¿Tú tienes muy mala hostia o qué, Gañán? Oye, ¿qué pasa? ¿Tú eres el culo pollo? Sí. Pero cómo eres tan tonto de ir a tomar nota. Joder, para poner un cierre, tío, a un quinto piso ático. Este segundo derecha, yo digo, coño, está haciendo la fiesta. Pero vamos a ver, tú eres profesional de hace 20 años, ya por lo menos. ¡Culo pollo! A mí ya me sonaba esto. Pero cómo vas a ir a cambiar un cierre que ha habido un alunizaje a un quinto piso. No. ¿Qué te pasa? Hombre, te hemos pillado durmiendo, Gañán. ¡Culo pollo! Que soy Carlito Regatero aquí en la radio In The Mix, aquí en el Palacio de Evolution FM. ¿Qué tal te va, culo pollo? ¿Hola? A ver, nunca se le olvidará a Carlos cuando estuvisteis en lo de Salvatore Ferragamo. ¿Te acuerdas? Cargaros el fierro a patada la primera vez que te vio. Dice, joder, así es tan fácil arreglar esto. Qué locos que estáis. Oye, bueno, Carlos, dime. Tú no, el padre. El Tito. Dime. ¿Tú estabas ayer en la calle Cuesta San Vicente? Sí, poniendo allí una... Estaban allí, sí. Estaba ahí haciendo el pino, el puente pino. Bueno, culo pollo, que te dejamos, ¿vale? Venga, un saludito, hasta luego, culo pollo. ¿Cómo nos ha fichado aquí el culo pollo, eh? Sé que un quinto piso, ¿sí? Se ha hecho tan loco, ¿eh? Se ha hecho tan loco el culo pollo, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya aquí el tenderete, pues son las 6, una hora menos en Canarias. A ver qué nos piden por ahí, qué nos piden. Otra llamadita. Espérate que voy a poner las notas horarias antes, que luego si no me saltan hay 5 por ahí. Evolución FM. La radio que se sintoniza sola. Los primeros. Envía tu mensaje, Evo FM espacio y lo que quieras al 7477. La primera. Bueno, gente, nosotros aquí nos vamos a despedir ya a las 6, una hora menos en Canarias. Un placer haber estado con todos vosotros estos 3 meses tan intensos. Y vamos a comenzar despidiendo aquí a nuestra amiga Teta, Teto. Si es que iba a despedir primero a Carolina, pero digo, voy a dejarla para el final. ¿Qué nos cuentas, señor? Bueno, pues a ver qué tal el veranito, a ver qué tal se da. Ahora fiesta, ¿en qué calle era? ¿En calle? ¿Qué calle era? ¿El ático? Jorge Juan. Jorge segundo Juan. Derecha, ático B. Pues nada, todo el mundo, Jorge Juan, segundo derecha, ático B. Y fiesta. Y hay que decir, Carlos, lo que estamos escuchando hablar a Karen con Carolina. ¿Qué nos quiere cuenta? Mandar un mensaje a su madre desde aquí, desde la radio, porque no se atreve a decírselo en cara. Karen, venga, dilo a tu madre. Venga, Karen, dale al play. ¿Qué le quieres decir a tu madre, Karen? Yo le voy a abrir paso, que quiere quedarse con Carolina. Ahora, cuando se haga, él no quiere ir para casa. Y lo segundo es. Venga, Karen. Tócame la bocina. Karen, venga, dilo, no te dé vergüenza. Karen quería decir que se ha hecho un novio. Espera. Ahí lo ha dicho Carolina. ¿Qué dice? Que Karen se ha hecho un novio y se lo quería decir. Y tócate la bocina. Bueno, se ha hecho un novio aquí, no está. Karen, ¿cómo se llama? Fuma, bebé. ¿Qué interesados? Bueno, vamos a despedir aquí al señor Gañán. A ver, un sample ahí. El último, vámonos. Dios mío, cómo lo peta aquí el Gañán, Bueno, pues ante todo, muchas gracias por habernos oído y bueno, pues nos vemos en septiembre. O nos oímos. El 5 de septiembre ahí todo el mundo poniendo la radio. Os informaré también por eventos del 20 a toda esa gente. Bueno, aquí nuestra amiga Karen, la pija loca de Villa Viciosa. No soy pija. ¿Cómo que no eres pija? Ah, eres emo. Sí, es emo. Toquita, emo, pija de todo, ¿no? Que no soy pija. Siniestra, ya. Que no. ¿Qué es eso de emo? De demo. Demo, emo. Demo. El setter quiere oírlo bien, a ver qué es eso. Pues un estilo. ¿Un estilo como? Un estilo. Estilo noche, estilo negro lo llamamos, ¿no? No, pero no solo vamos de negro, ¿eh? Bueno, gris. No, más colores. Más colores, blanco, negro y gris. Venga, y rosa, ahí lo hemos petado. Vente arriba, Karen, crécete, Karen, vente arriba. Bueno, Karen, muchas gracias por haber venido. Esperamos invitarte muchas veces más. Y nada, que te lo pases también y verte esa sonrisa que estás teniendo ahora mismo. Bueno, aquí tenemos aquí a nuestra gran amiga que está ahí en las comunicaciones. ¿Qué tal te lo has pasado? Pues muy bien. ¿Te ha gustado, no? Sí. De Evo Weekend. Me gusta mucho. Bueno, Carolina, no sé si sabéis que acaba de venir de Irlanda un poquito hartita. Pero se la pasa con bien, el jet lag, ¿no? De la pasta, de comer pasta todos los días, ¿no? Me has comentado por ahí, ¿no? Como en España. Las verduras. Como en España no hay nada, que no, caro. Hombre, claro, el cocido. Como la carne de Felipe. Como la carne de Felipe. No de la panceta y todo eso, un saludo a Felipe. Felipe de Villaviciosa, la mejor carne de Villaviciosa. Así que vámonos, bueno. Desde aquí. Un saludito a Víctor, a Merche, a Rosa, a Claudia, a Enzo y a toda esa gente que ha llamado, a Cándido, a todo el mundo que ha llamado y que en septiembre. Que estén ahí. Que seguimos en septiembre. Bueno, Yo, Carlos Regater, un servidor, me despido aquí de todos vosotros, diciéndoos que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo durante estos tres meses, estos tres intensos meses. Y nada, nos vemos en septiembre, el 5 de septiembre, volvemos haciendo la reentré aquí como una discoteca, podemos decirlo, en Evo Weekend. Y nada, esperemos que estéis ahí todos apoyándonos y que sigamos así, abriendo nuevos 20s, yendo el primer día 1700 ya visitas y nada, como no, ciento y pico amigos. Así que nada, desde aquí me despido con vosotros y nos vemos en septiembre. ¡Gaño! Like a like a mother.